No lo ve. Ahí. Casa de misericordia, pero el puro viejito, güey. Pero ¿dónde? De Analco para arriba. Me encontré un papá y dice que es casa de discordia. Oye, que no los dejaron dormir ayer porque te estaban hablando en voz alta. Ah, sí, se pasó de verga Ruquito y la pinche doña Tere. Ah, le digo que le van a hacer al padre. No, sí, hay que decirle. Porque a mí yo le dije, padre, yo ayer le dije, yo le iba a voltear una cachetada a uno. Así, ah, sí, yo soy de pedazo. Yo soy en buena onda, le dije, pero a mí no me gusta que me digan perro. Ah, tú sí, ¿cómo me dijo? Sí. Ah, porque hay un vato quemado, güey. Un gacho lo quemaron por pasado de verga, yo no, creo, ¿no? Si así es de cabrón ahorita, imagínate cómo sería cuando yo me levanté por unos tacos. Y dice, y iba yo, me dice, hey, perro, ¿cómo me dijo perro? Perrito. Perrito. Oye, pues que salen más tacos. Ah, ¿cómo me dijiste, güey? No, no, bueno, me decía así, le compa, y puta madre, vas a ver. Y no me interesa tu amistad para llevar contigo, no me interesa. A las señoras que van, llevan de comer, van. Ah, sí. ¿Me traes? Les ¿me traes? ¡Ey! Es que todo ahí el padre dice, por favor, dice, por favor, diga, por favor. El padre le vale madre por completo. O sea, les dice, pero si no lo hacen, no le vuelve a decir. No, güey, un güey que es el mismo. ¿Sí, verdad? Es falta de respeto. ¿No se droga? No, no, sí. Ahí no entra. ¿Cómo no? Él sí, en la calle. Sí, se le tiene alucinaciones, se pone a hacerle así. Sí, acá, y luego pasa a un lado. Y... Ah, no quieren, sí, sí. Y luego quiere llegarlos a enfermar ustedes que están sanos, ¿verdad? Sí. Y se pelan el pito, como el ustedes son más vergas, ¿verdad? Es como el boxeador. Es como boxeadora. ¿Ya no va? Ya no va. Anda, está entrenando para la pelea de... No, toda la noche ese güey agarraba para apuntar la pared de Ricardo, el pinche boxeador. Ah, ¿ya no va? ¿Tiene 3 días? ¿Qué pasaría, güey, con él?